Sí, realmente considero lo mismo que me estás diciendo. Un año importante en mi vida, tanto artísticamente como emocionalmente. Y nada, estoy muy contento de poder presentar acá y anticipar el disco que va a venir, que estoy a punto de editarlo, aquí en Madrid. Así que muy, muy contento por estar tocando junto a Fernando Lupano y Abel Calceta, que son para mí dos referentes de la música nacional. Y bueno, nada, con mucha afinidad tengo con ellos en cuanto a la escucha de la música y al tocar, básicamente. Hemos tocado otras veces aquí en Madrid con ellos y las fechas fueron muy divertidas. En este caso, bueno, voy a estar presentando, anticipando algunos temas del nuevo disco y tocando temas también de Blindado, que es mi disco anterior. Y bueno, y algunas perlas de rock nacional que venimos tocando siempre con los chicos y bueno, para también estar más cerca de Argentina. Así que es un placer y bueno, nada, se está armando movida y la verdad que el show se dio re bien y todos estuvimos muy contentos de poder compartir el placer de tocar a tanta distancia, digamos. Bueno, sí, lo que te puedo decir es que el material ya se está terminando, digamos, de mezclar para pasar una etapa de masterización. Y nada, muy contento con los resultados, cómo está sonando, son 13 tracks. Bastante, es un disco bastante eléctrico, bastante saturado y distorsionado como el disco anterior, pero con algunas cosas nuevas, digamos, de concepto un poco también y de orientación del disco. También hay invitados, muy contento por los invitados, por lo que aportaron y por lo que dieron al disco, viendo un poco también la cuestión de cómo lo voy a editar el disco y todo eso. Así que esperemos que, bueno, que este año lo pueda sacar. Yo calculo que sí, que lo voy a sacar antes de fin de año y ya estaría, digamos, presentándolo, tocándolo por distintos puntos del país. Esa es un poco la idea de cómo seguir esto. Así que bueno, eso es un poco todo lo que viene pasando. Muy contento, por otro lado. La agenda se está armando un poco. La semana pasada y esta semana hay un par de ofertas así para tocar en una universidad y bueno, posiblemente en Niceto también. Pero bueno, se está terminando de confirmar. Todavía no hay nada, digamos, confirmado. Pero bueno, hay ideas, que eso es lo importante. Y bueno, también la idea también un poco seguir con el trío que hicimos de tributo a Hendrix en la Usina del Arte. Hace poco tocamos en la Usina del Arte y salió muy bueno ese show. Y bueno, también están surgiendo algunas propuestas como para eso, para seguir con esta formación que tocando, que es Sergio Berdinelli en la batería y Matías Méndez en el bajo. Una formación de lujo. Y bueno, muy contento por cómo funcionó ese concierto. Esto lo hicimos hace un mes. Y bueno, la idea de seguir tocando también con esto, que es como un disparador para algo que va a venir. Y bueno, y con el disco eso, hay algunas fechas también ahí en Buenos Aires, con Urbano. Y bueno. Eso, empezar a ensayar un poco también el disco que, bueno, haremos este año y la idea es defenderlo. Así que bueno, es un poco todos los proyectos que van a venir.